causa está plagada de vicios y de irregularidades. Se nota que es una causa armada con denunciantes que uno declara en la fiscalía durante la feria a las 6 de la tarde, otro va a las 6:30, otro va a las 7, otro va a las 7:30, o sea, cómo los tenían evidentemente esperando en algún lugar para mandarlos cada media hora a la fiscalía que dijeran lo mismo, que bueno, que por supuesto son mentiras relacionadas con el manejo de los fondos que las cooperativas que integran la organización Túpac Amaru destinaban a hacer las centenares de viviendas, de colegios, de salas de primeros auxilios, de piletas, que se hicieron y que están hechas en los barrios de Jujuy donde trabajaron. Así que, bueno, estas barbaridades que implican un avance político importante, de persecución política, de Morales, el gobernador, en complicidad con su hermano, que es el nuevo el director del Instituto de Vivienda de ahí de Jujuy, y con el manejo también del hijo de Morales, que es abogado. Es decir, como toda la familia Morales aparece con las huellas digitales ahí puestas sobre esta maniobra, y la verdad que es un bochorno, y por eso lo hemos denunciado en la justicia federal.